Buenas noches, queridos amigas, amigos. Estamos acá de vuelta en este programa que se llama El Gato del PH. Es un programa que se trata de nada y todo al mismo tiempo. Estamos acá con Hernán Hirsch. Recién acabamos de recibir un ataque terrorista, pero ya lo resolvimos. Juan Manuel Ponesica. Hola, ¿cómo están? Acá está el señor Lautaro Franco. Hola, ¿cómo están todos? Y acá un invitado que todavía no vamos a revelar de nombre, es el invitado misterio de hoy. FM. Buenas. Tenemos, a ver si se puede escuchar desde Francia. ¿Se puede escuchar de Francia? Hola. ¿A ver, se escucha? Explicamos, pero se escucha algo. Se escucha un poquito. Hola, Rodrigo San Martín desde París, ¿no? Bueno. Sí. Hola, Rodrigo. Seguimos con el programa. Escuchen, estamos transmitiendo de Washington, D.C. 27 grados la térmica. No hay probabilidades de lluvia. Vamos a empezar con decirles que no le jueguen al 74 en la quiniela. No le jueguen. 7-4-7-4. No va a salir, el abogado 7-4. No va a salir. Hoy es el cumpleaños de ¿saben quién? ¿Quién? ¿Pueden adivinar de quién? Silvio Zuller. No, de Freddy Villarreal. Silvio Zuller no existe. No. Le mandamos un saludo muy grande a nuestro querido Freddy. A nuestro querido Freddy. ¿Y a Soldán cumple hoy? Soldán no cumple hoy, no. ¿No? ¿Quién cumple? ¿Cómo? ¿Quién cumple hoy? ¿No escuchaste? No. Cumple Freddy Villarreal. Ah, escuché. ¿Qué escuchaste? Silvio Soldán. No. Freddy. Bueno, este es nuestro primer programa. Tenemos el agrado de introducirnos. Espero que la estén pasando muy bien. Esto es un nuevo proyecto que estamos armando. Lautaro Franco, ¿quiere decir algo? No, yo la verdad que estoy muy preocupado. ¿Por qué? Y la verdad que este atentado que sufrimos... Gracias, Mario. Bueno, ahora estamos offline. ¿Qué es eso? No sé. Extraterrestres. Hemos sufrido un atentado. Eso no es para tomarlo a la mascota. ¿Qué fue? ¿Quién te pensás que fueron lo del atentado? Y yo creo que fueron o grupos extremistas o grupos neutrales. Porque nos odian todos. Mirá, no sé quién fue, pero la verdad es que nos jodió la vida esto, ¿eh? Mirá el comienzo, cómo empezó. ¿Qué se piensa, que somos unos fracasados? Guardia mal. Vamos a pasar a una nueva sección, a una sección alegre, Lauti. Una sección alegre que se llama Buenas Noticias. Cambiar de tema. Sí, adelante. Adelante, sí. Vamos a empezar, ¿saben por qué? ¿Por qué estamos presentando esto de las buenas noticias? Porque en los noticieros, en los diarios, en todos lados vemos noticias de muertes, asesinatos. Sí. Mala onda. Sí. Mala onda. Sí. Por favor. No queremos despertarnos y arruinar nuestro día. No. Con mala onda. Esas noticias. Con mala onda. Primera buena noticia del día, ¿sí? A ver. El padre de Barbie Vélez tiene novia. Y es más joven que su hija. No, bueno, eso es una buena noticia. Es una muy buena noticia. Te voy a explicar por qué es una buena noticia. Porque es una buena noticia. Porque el padre de Barbie Vélez la está pasando bastante bien. Y parece que sí, es pelado. Es pelado. Vamos a ahondar más con el tema de los pelados, pero en otro programa. Segunda buena noticia. Ahora, lo nuevo para entrenar es surfear sin olas y sin agua. Me estás jodiendo. Te lo juro. ¿Y cómo es? Surfeas sin ola y sin agua. ¿Y cómo haces para surfear sin ola? No sé, es como una especie de entrenamiento. Que es ¿en como... el aire? Sí, es rarísimo, no sé cómo hacen. Debe ser como, no sé, boludo. ¿Eso sucede en un gym? Eso sucede en un gym. Qué lindo. Alejado de cualquier playa. Qué ambiente que me gusta ese, ¿eh? Vamos con la tercera noticia. Sí. Tercera buena noticia del día. Sí, decime. Las muñecas eróticas vienen cada vez más reales. Me estás jodiendo. Te lo juro. Tipo Japón, esa onda... de tecnología japonesa. Sí, no sé, igual es algo como muy lejano nuestro, ¿no? Nunca vimos como una muñeca, no sé, alguna de ustedes. Mira, yo no compro muñecas, no sé si alguno de ustedes, yo no voy a juzgar, ¿no? Yo me calentaba con la Barbie, imagínate con esta. Mirá con esta, mirá si no la pongo con esta, ¿eh? Ah, vale, negro. ¿Eh? Qué quilombo. Qué quilombo que tenemos. Es un poco complicado el tema de las muñecas. Además, es muy caro. A mí como que me perturba un toque. No sé, es como medio raro, boludo. Es y la saca a pasear también. Pero es un muñeco, boludo. Es una cosa inanimada. Pero todos tenemos novia, ¿o no? Ahí habló el que no sabemos quién es. El misterioso, boludo. El misterioso tiene novia. Es el único, me parece, acá. ¿O no? ¿El único casado? Sí, aparentemente sí. ¿Quién será el misterioso? A ver si nos puede dar como algún datito así. ¿Cuántos años tiene? Tiene 24... 24 años y medio. 24 años. Y medio. ¿Qué hace de su vida? Hace publicidad. Corro karting. Corro karting. Y también una vez fue a Lisboa. Bueno. Lindo Lisboa. Dato aislado. Lindo lugar. ¿Podemos probar de vuelta? ¿Nos está escuchando nuestro contacto allá en Francia? ¿Contacto en Francia? ¿Nos escucha? Rodrigo, Francia, París. Ahí se escucha algo. Ahí se escucha, a ver, de vuelta. Otra vez. Es un golpeteo raro. Es un golpeteo. ¿Qué está pasando? Está llamando a la puerta. Bueno, vamos a pasar a si nuestra... Si TN tiene problemas técnicos, nosotros podemos tener problemas técnicos, ¿eh? La concha de tu madre. Está en Francia el tipo, ¿eh? No me eché las pelotas. Estamos haciendo cosas muy difíciles. Esto es Radio La Contienda. Bueno, vamos a pasar a nuestra segunda sección de la noche. Va a estar a cargo del señor Lautaro Franco, si me puede escuchar. Sigue golpeteando. Va a hablar de una sección que la verdad que todos tenemos en mente, todos pensamos siempre una vez por día, por lo menos esto, que serían qué. Cosas que deberían estar prohibidas. ¡Oh! ¿De qué va? Todo tuyo. ¿Por qué no apuntar a la utopía? ¿Por qué? ¿Acaso no luchamos por un mundo mejor? Obvio que sí. ¿Querés participar acaso? Sí. En esta sección identificamos esos males que de verdad aquejan al mundo. Los ponemos bajo la lupa y los exponemos. Sí, y yo quería traer a colación el tema de escuchar música con el parlante de los celulares en transporte público, más particularmente. Ah, qué terrible. ¿Es acaso no un mal terrible que es un mal. Nos tenemos que enfrentar día a día? Eso es un mal, es un mal. Yo estoy preocupado. Además, la calidad de sonido de ese parlante, ¿no? Sí. Yo creo que es más un plan de la CIA para quemar cerebros. ¿Qué otra cosa? Sí, por supuesto. Mala fama en el bondi, en el celular, ¿te imaginas? Claro. Es como meter a una banda dentro de una lata. Yo me fumé un viaje de bondi entre Pinamar y Buenos Aires con una mujer al lado escuchando Chayanne, cuatro temas en loop, las cuatro horas. ¿Eh? Lo dejaría todo porque te quedaras. Torero, porque Torero es. No estaba Torero. Torero da para bailar. Da para bailar, pero bueno, ahí pusieron los temas más tranquis de Chayanne. Sí, ¿no? Fue un viaje terrible. Todos tenemos situaciones, creo yo, donde nos encontramos ante esto. Tendría que estar prohibido. Porque. ¿No me estás cagando un poco el día? Hablando mal y pronto. Bastante, ¿no? Me estás cagando el día. Me estás cagando el día. Bueno, vamos adelante. ¿Con qué vamos a continuar? Vamos a continuar con poniendo un temita para que escuchen todos. Vamos a ver cuál es el tema. ¿Qué quieren escuchar? ¿Qué quieren escuchar? Biggie Smalls. ¿Qué quieren escuchar? Machine Gun Funk, de Biggie Smalls. En honor a mis amigos, a Kelo, a Tommy, que escuchan. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Machine Gun Funk, de Biggie Smalls. Bueno, este no es, pero bueno. She needs to shelter from reality. She takes a dip in my daydreams. My days am best when the sunset gets itself behind that little lady sitting on the passenger side. It's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.

Vamos a pasar a otra sección que está de la mano de acá de un llama... Hay un quilombo sonoro ahí. Hay un coso sonoro ahí. Cercando las ballenas, en esta época aparecen por la zona de San Fernando, en Estambul. Bueno, yo una vez comí un pebete mal estado, como bien dice la anécdota, y logré tener varias experiencias. Una de ellas fue ver fuegos artificiales en un bowl de papas fritas que se cayó al piso. Fue muy intenso. Perdón, ¿qué tipo de papas? Eran papas Lay's. Cayeron y empezaron a explotar en miles de colores. Y después, no conforme eso, fui a mi casa y me logré ver desde afuera, en una posición... No, la gente nos está diciendo que nos escucha como de fondo. ¿De fondo? De fondo, como que... Y que se acerque. Se escucha de fondo. ¿Está complicado? Está complicado. ¿Está complicado? No, acá nos dicen... ¿Quién? Los jefes de producción están diciendo que está todo bien. Los que están escuchando, por favor, suban un poquito el volumen. Sí. Y no dejen de enviar su contribución al 4-7-3-3-4-1-1-6-7. Bueno, buenísimo. Parecido a un poquito de historia esta rara de que te viste de afuera. Sí. Estaba pensando, ¿no? ¿Cómo te viste vos de lejos? ¿Qué se sintió? ¿De algún central de miedo? ¿De esa felicidad angustia? Me asusté al principio. Me veía caminando desde mi cuarto al baño una y otra vez. Desde afuera. Como si fuera una cámara de seguridad. Pero ¿en serio, Juan? ¿En serio? Sí, de verdad. Yo no lo había metido a mis oyentes. Y bueno, iba y venía. Y en uno de esos ir y venir, me acuesto en la cama y vuelvo todo para adentro. Y como vuelve mi cuerpo al alma. Mi alma al cuerpo. ¿O es acaso lo mismo? Mirá, yo creo que hablar del cuerpo y del alma está más allá de lo que nosotros podamos saber, ¿no? Sí, puede ser. Es un envase, ¿no? Como ese que le devolvés al chino cuando vas a comprar birra. Ah, o sea, es retornable el envase. Es retornable. Retornable a Dios. Al gran chino de Dios. Exactamente. Y bueno, al otro día fui a... La gente me está diciendo sí, se escucha lejos. Pero insisto, que se acerquen. Bueno, y al otro día fui a jugar un partido de rugby. Mi profesor de educación física me prometió que iba a probar los 2 años de gimnasia que me faltaban en el secundario. Si iba a participar de ese evento deportivo, que era jugar para un club que no voy a nombrar para proteger su identidad. Y bueno, tuve que jugar el partido... Absolutamente ido en otro planeta. ¿En qué planeta? En un planeta lejano, ni siquiera la estrella es el sol. Y bueno, fue una situación muy confusa, como se podrán imaginar. Yo estaba intoxicado. ¿Intoxicado con qué? ¿Con qué? Con un brevete vencido. Ah, intoxicado con brevete vencido. Sí. Qué lindo. Sí. Y no me di cuenta, la verdad que tenía un gusto sabroso. La mayonesa puede tapar hasta todo. Hasta, sí, hongos. La mayonesa no se pone fea, nunca. No. Pará. ¿Quién dijo eso? Yo lo digo. ¿Cómo que no se pone? Escúchame, ¿qué tiene huevo, aceite? Eso nunca se va. ¿Entendés? Si pones huevo, podés lograr lo que quieras. Claro, y si tiene honguitos, o sea, mejor. Por supuesto. O sea, ¿no te gustan los champignons? Fungi. Para cuando hablamos, estamos hablando del pebete, ¿no? Sí. ¿Vos decís un pebete en mal estado? Eso es lo que dijiste. O un pebete como se comió nuestro amigo... Guido Zuller. No, Guido Zuller no. El Bambino Meira. Ese es un buen pebete. No era ese mismo pebete. Yo era un pebete. Vos eras un pebete. O sea, no había ningún problema si me comía un pebete en esa época. Eso, eran los dos pebetes. Éramos dos pebetes. Todo funciona dentro de un marco legal. Bueno, vamos a seguir con otra sección. ¿Qué sección? La voy a explicar, es muy difícil explicarla, pero vamos a explicarla. Explícalo. Vamos a tratar. Esta sección se llama ¿Qué preferís? ¿Qué? ¿Qué preferís? Ahí habla otra vez de FM. FM. El que no sabemos FM. Quién es. ¿De qué hincha es FM? De la banda, me parece. Atlanta, pensé que era de River. Atlanta también tiene bandas. Tiene bandas. El otro día tocó una banda en Atlanta. ¿Qué banda? La Vela Porca. Me estás jodiendo. Te lo juro. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no. Estaba para ir. Te iba a invitar, pero después de lo que pasó la última vez. Pará. ¿Qué pasó la última vez? Lo dejé plantado en Bar Vieri. Hacía mucho frío. Pará, ¿y por qué lo dejaste plantado? Porque estaban pasando el programa de Fantino. ¿Por qué no podemos compartir un programa de Fantino juntos? Porque no me pinta. No, la verdad, corta la bocha. ¿Entendés, loco? Estás re cerrado, man. Estás re cerrado, man. Estaba viendo Fantino en Barbieri, loco, solo para mí, loco. No solo. O sea, no quiero desplayar más sobre ese tema. Yo había pedido un asado para cuatro, para nosotros dos. Me lo tuve que comer todo entero yo. Esa es una excusa que tenés porque te gusta el asado. Tengo un problema, man. Tengo un problema, man, con el asado, boludo. Siempre te pedís asado para cuatro. Date cuenta. No puedo parar. Date cuenta. No puedo parar. Tincho. Soy muy argentino. Pará. Ya que tanto te gusta el asado. Top 4 de cortes. Se puede incluir achuras. Molleja, vacío, pechito de cerdo. Y una morcilla. Ay, no pones el bife de chorizo, pelotudo. El bife de chorizo es para pecho frío. ¿Por qué es para pecho frío? Es para pecho frío, boludo. No podés pedirte un bife de chorizo. Está bien. Que Tincho explique su cosa, ¿eh? A ver, vamos, dejémoslo. Dejémoslo. Va a ser algo interesante. Somos unos acaparadores, man. Bueno, esta sección se llama ¿Qué preferís? Siempre nos encontramos con esos caminos en la vida que de repente se dividen y digo, ¿qué camino tomo? ¿El A? ¿O el B? ¿O el B? ¿No? Y esos, o el C, en este caso hay dos caminos nomás. Entonces yo le voy a ir preguntando si quiere nuestro invitado puede participar. Sin dudas. Yo le voy a decir dos cosas y ustedes me tienen que decir, ¿qué prefieren? ¿Esta cosa o esta cosa? No pueden emitir ningún otro sonido más, solamente me tienen que... No me digan, sacale esto, sacale lo otro. Me gusta esta sección. Decime eso, no más. Me gusta. Bueno, vamos a empezar si quieren. ¿Están preparados? Sí. 1, 2, 3, ya. Lauti, ¿qué preferís? ¿Tener un vaso de agua que previamente fue usado por un linchera para hacer un buche después de haber comido un sanguchito de miga? ¿O comerte la lagaña de Juanma después de haber dormido 12 horas? El linchera. Linchera, bien. Ernie. Sí. ¿Qué preferís? ¿Hablar con el Papa o hablar con Macri? Hablar con el Papa. Fede. Dijo el primer nombre. FM. ¿Qué preferís? ¿Una estatua tuyo al lado del obelisco o conocer a Listorti? Conocer a Listorti. ¿Me estás jodiendo? ¿Conocer a Listorti? Se me olvidó esa pregunta. Conocer a Listorti. Bueno, no podés... Lauti. ¿Qué preferís? ¿Olerlo de los pies azul malobato o secarte con la misma toalla que se secó el gordo Larry? ¿Por qué no me toca la de Listorti a mí? Zulma. Zulma, bien. Ernie. ¿Oler caca muy de cerca o agarrarla con la mano? Olerla muy de cerca. FM. ¿Qué preferís? ¿Oler un mariachi o oler a Solita Silveira? A Solita Silveira. Lauti. ¿Qué preferís? ¿Bermuda y pullover o jean y ojotas? Jean y ojotas, lo hago. Ernie, ¿qué preferís? ¿Vino caro en vaso de plástico o de medio pelo en copa? De medio pelo en copa porque soy un careta. No, FM, ¿qué preferís? ¿Que te acaben en el muslo o en la mano? En el muslo. Pata muslo. Lauti, ¿qué preferís? ¿Escuchar el gato del PH o darle un beso a Pampita? Darle un beso a Pampita, perdóneme. Escuchar el gato del PH. Escuchá. No, bueno. Yo quiero a Pampita también. ¿Qué tema podemos escuchar? ¿Qué quieren escuchar, chicos? Yo quiero escuchar You Can Run From My Love. Pero pone cualquier... No importa. El operador va a poner un tema. No importa cuál tema. Estamos reunidos, eso es todo lo que importa. Todos queremos escuchar a Arjona, se sabe. No, Arjona no. Y duele quererte tanto. Ya vamos a ir a esa sección. No se adelanten, por favor. Un pasito. A un pasito de esa sección. ¿Eh? ¡Qué bien! ¿Cómo quedó?

Volvimos. Volvimos al tercer bloque del gato del PH. Tercer último bloque, ¿no? No. No. ¿No falta uno más? Faltan los que van a tener que faltar. Vamos con un tema. ¿Qué era el tema que querías abordar, Ernie? ¿Te tiene tan triste, te tiene tan feliz al mismo tiempo? No, estaba hablando con un amigo, Chuto, un gran amigo, y me dijo, hablen del tema que va a pegar siempre, que es el tema de la amistad entre el hombre y la mujer. ¿Existe o no existe? La verdad me pareció oportuno charlarlo y ponerlo en discusión en esta mesa tan diversa y tan intelectual. ¿Podemos empezar con tu opinión? Mi opinión es que no existe. Siempre alguien le quiere dar a alguien. No sé. Es un tema fisiológico ya. ¿Y si te haces amigo de una mujer muy mayor? ¿Y le querés dar igual? ¿Cómo? ¿Qué tan mayor? ¿Qué tan mayor sí, y qué tan amigo? Ponele, yo una vez iba a una plaza donde estaba jugando ajedrez una señora y me puse a jugar con ella. Sí. Y vos decís que ella me quería tocar, porque yo a ella no la quería tocar. No, entonces ella te quería tocar a vos. Le querías tocar todo el alfil. No, no le digas eso. Te calentaba el peón, ¿no? El pezón. El peón. Entonces, o sea, Milei indica que si vos no le querías tocar, ella te quería tocar. Pero vos estás muy seguro de esto que estás diciendo. Vos pensás. Mirá que hemos compartido tardes maravillosas. Sí, maravillosas. Vos pensás que una vieja de 80 años te vea vos. ¿Por qué lamentás la ojos vez? Claros, pelito rubio, barbita. ¿Eh? Era un nene en esa época. Igual. Tenía 22. Bueno. ¿Y cuántos años tenemos ¿No ahora? ¿No pensás que esa vieja no va a fantasear con tu ser y tu alma? O por ahí más. O por ahí más. Pero te quiere chupar la juventud. Bueno, después empezó con un programa televisivo, con un almuerzo con gente. Ah, mirá qué raro. Mirta. ¿Mirta puede ser? ¿Mirta? Chuto dice que el león nunca es amigo del cordero. Ojo con eso. Pero pará, ¿le ganaste al ajedrez o no le ganaste? Nunca jugamos. Entonces se tocaron. ¡Ay, aló, FM, que no sabemos quién es! ¿FM? FM. Forestman. Bueno. Ahí me está diciendo, le mando unos saludos a cuando nos escuchó antes, a Barbie en Nueva York, que nos está escuchando. Nueva York, la ciudad entera de Nueva York nos está escuchando. Un beso. Barbie, te mando un beso grande. Beso Barbie, un beso mamá. Siento como energías raras. No sé qué me está pasando. ¿Ustedes no sienten algo en el aire? Sí, bajó la tensión también. Estaba como... Oh. ¿Hay espíritus? ¿Qué? ¿Hay espíritus? ¿Hay espíritus? ¿Hay algo que está pasando? ¿Qué es eso? Estamos en una selva. ¿Una sirena en la selva? ¿Tsunami, Japón? ¿Qué es eso? ¿Tsunami, es eso? Japón. ¡Tsunami, no, Japón! ¡Tsunami, Japón! Se viene. ¡Ya llegó la ola! ¡Llegó la ola! ¡Era mente, cadáveme, pa! ¡Traigan las tablas! ¡Ya llegó la ola! ¿Ro, estás bien en Japón? Ro está en Japón, en realidad. Les mentimos. Ro está en China. It's no, inside China. Cuando el fuego se encuentra con la madre tierra, sucede algo mágico. Envuelta en un arbolito. Sucede algo mágico, algo sin precedentes, algo que... ¿Qué está pasando? Aleja de la cotidianidad, ¿qué pensás vos? Algo está pasando. Y vamos hacia el más allá. Vamos hacia el estado superior radial. Se podría decir. Me gusta el radial. Y vamos adelante. Hay vamos una música nomás. Rara. Vamos nomás. Dios. Dame el poder. Dame el poder para aprender esto. Para el fuego. Para la tierra. ¿Qué vas a aprender? Vamos a aprender la luz. ¿Qué luz? De la iluminación. No, me asusto, ¿eh? Mirá que me asusto. La luz de la sabiduría. Soy asustadizo. La luz de el sol, tal vez. No se sabe. ¿Qué luz? ¿Mi sol? La luz. ¿Qué sol? La luz del amor. No. Y así empezó todo. Así comenzó todo. Con un Big Bang. Con un Big Bang de emociones. Con un Big Bang de imaginación. El Star está pidiendo algo, ¿no? El operador está pidiendo. ¿Qué quiere? Y como que me están cagando, boludo. Está ansioso en su cabina. Vaso vacío, boludo. Es un desastre. Es un león encerrado, se podría decir. Es un león. Es un león. Acá es un león. León Zion. Acá yo soy el pulpo. Es un. ¿Qué le pasa a esta gente? Están todos con un malestar. Juanma es un león que está encerrado en el zoo de Buenos Aires. León Chalón. Es un león que pide pista. Pide pista. ¿De aterrizaje o de despegue? No, pide jungla. Pide jungla. Y no de la mala. Pero el león no está en la jungla, está en la sabana. Está confundido ese león. Ese león, claro. Ese león está perdido. Es un león desviado. Es un león. Es un león. Es un león Juan Malón. Es importante recalcar la característica de la cabina, que está muy hermosamente confeccionada. Muy hermosamente, gracias a nuestros artistas Ricky Salgani, Fede Molinas y Ruki Salchieri, que han pintado esta cabina. Realmente muy, muy hermoso todo. ¿Qué material es? ¿De qué material es la cabina? ¿En qué? De Durlock. Durlock. ¿Y el arte en qué está hecho? En pinceles acuarela número 3. Muy lindo. Es la verdad que es un nivel de creatividad muy alto. Hay que subir una foto, creo, a nuestras redes sociales. Vamos a subir. Van a apreciarlo. Vamos a subir. En Radio La Contienda tienen muchas, muchas imágenes que pueden ver. Ahí tenemos nuestro Facebook. Y bueno, por la página tal vez que están escuchando ahora mismo también. Exactamente. Y si tienen Android y quieren bajar la aplicación, lo pueden hacer desde la Play Store, Radio La Contienda, ¿no? Radio La Contienda. Es totalmente gratis. Totalmente gratis. Excepto el servicio de internet. Exactamente, y ahí pueden dejarnos sus comentarios. No es que no les querramos cobrar, sino que no nos dejan. No, por supuesto. Si no, les cobraríamos, ¿eh? Si no, estarían pagando precios exorbitantes. ¿Qué nos van a escuchar gratis a nosotros? No, esto es de una calidad. No, vos estás loco. Absoluta. No, vos Vivi estás loco. Vos Vivi estás loco. ¿Qué nos vas a escuchar? No, ¿esto no gratis? No. Estás totalmente de la cabeza. Esto es increíble. No lo vas a escuchar gratis. Ahora te vamos a... ¡Óyeme, Carlos! Se escucha a lo lejos. Ahí se escucha a lo lejos nuestro invitado sorpresa. ¡Óyeme, Carlos! ¿Quién es? ¿Quién es FM? ¡Carlos! Decinos algo tuyo. Algo tuyo. A ver, cualquier cosa. Lo que más quieras en el universo. ¿Yo? Uy, boludo. Un vaso de cerveza. Pero lo tenés enfrente tuyo. No, pero Imperial no me gusta. No le gusta la Imperial. No le gusta la Imperial. ¿Y qué marca te gusta la voz, FM? Me gusta... La cerveza artesanal, esa le gusta. Una que se llama Atlanta. No, la cerveza artesanal. Atlanta. ¿Para? ¿Cómo que gala la cerveza artesanal? Hay una birra que se llama Gala. Esa birra es una por... No, es la mejor birra que he probado en mi vida. La birra Gala. Deja, o sea, es increíble. Atendida. Aprovechamos el spot publicitario para publicitar a la cerveza Gala de Juan Manuel Pons Lésica. Juanma. Gala, probá el sabor de la Gala. Gala, está buenísima, Gala. Ganá con Gala. Juanma, ¿de qué tipo de cerveza haces? Gala. Y ahora tenemos de trigo, tenemos una Golden, Scottish y después rojas más amargas. Y Stout también. ¿Hay alguna que está por salir ahí que decís esta? Oh, lo que es. Y a mí, mirá, a mí la de trigo me encanta y la tengo siempre. Las rojas amargas de Red Devil me encanta. Él no solo está en la cabina, sino que también hace birra. Chicas, es un candidato. Es un partidazo. El tipo que está de novio, supuestamente. No. Es un candidatazo. Mejor que Trump. Cuéntanos un poco del Festival de la Birra, donde estuviste yendo en Mar del Plata. Bueno, personas, eso es algo que es increíble. O sea, el Festival Macerar, una pinturita, 80 birras, 60 canillas. ¡Qué lindo, qué lindo! No sé lo que fue, boludo. Fue tremendo. Bar, o sea, gente, shows en vivo, bandas, ¿no? Espectacular. ¿Qué fue lo que más te gustó del festival? Había barra en la pileta. Como, esto fue el climax. Había barra en la pileta. ¿En serio? Había barra en la pileta. Yo también. La pileta tenía birra, era de birra. Claro, la pileta era de birra. Te sí, metías, sí, tomabas, tenías que sí o sí bajarte un litro ahí al toque, porque si no te dejaban pasar. Y después te voy a sentar en la barra. Más con los hongos de los pies ayudaba al proceso del lúpulo. Claro, no, eso, claro, la fermentación era más rápida. Era más rápida. Qué claro. Más rápida. No, qué un dejo a queso. Un dejo a queso. Un dejo a queso. ¿Eh? Bueno, nosotros tenemos una con un dejo a banana que te digo que va. Oh. Verano. Para el verano. Poema. Claro, es la cerveza tropical. Claro, la cerveza tropical. La tenía que vender en Colombia. ¿Para qué cosa? La cerveza tropical. Dejo a banana. En vez de tomarte un licuado de banana, tomate una cerveza Gala, que tiene las dos cosas juntas. Ah, y Juanma, hablando de ese festival, ¿cómo se llama? Macerar. Macerar. ¿En dónde es? Mar del Plata, cerveza artesanal, por eso era Macerar. ¿Y cuánto sale? Y no, ahora fue este año y salió 100 pesos la entrada. Los dos días, 150 pesos. ¿Y adentro los precios? Ah, adentro los precios, bien, barato. El vaso de birra. ¿Una pinza? No, te vendían menos porque había ecovasos, cosa concepto muy bien, reutilizable. Me encanta ese muchachos, concepto. Hermoso. Qué buen concepto. Te dan un vaso. Era reutilizable porque podías volver a tomar de ahí. Inventamos. Ecovaso, tomate 5 birras en este vaso. No le claro, justamente te vendían tu vaso por birra, te daban un vaso para todas tus birras. Claro. Está muy bien. Bueno, y 60 pesos el vaso. ¿Y qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué es como decís, estos pibes de acá a 2 años van a tener un local en San Isidro, sí o sí? No, ¿qué se viene? ¿Cervezas? Y gala cerveza artesanal. ¡Ah, la mierda! ¿Sí? ¡Vamos con toda, papá! ¿Cuántas cervezas? Pará. ¿Está Diego? ¿Qué llegó? ¿Cómo que llegó? ¿Cuántas cervezas? No, es el Diego. Se puede... ¿Puedo tomar...? Diego, ¿sos vos? ¿Cuántos? Es un Diego. No, se fue Diego, se acaba de ir. Se fue Diego, sí, se fue, no podía ni hablar. No, es que estaba doblado, Diego, no podía. No. ¿Y cuando se viene para acá? ¿Cuántas cervezas puedo tomar en un vaso? Juanma, ¿le podés responder a Diego? ¿Cuántas cervezas puedo tomar en un vaso? En un, sí. En un... Repetile la pregunta, por favor. ¿Cuántas cerveza puedo tomar en un vaso? Y en un vaso, ¿cuánto? Lo que entra en el vaso. El tema es que vale repetir. ¿Puedo repetir? Le refil, pa. Seguí tomando. Bueno, vamos a presentar a nuestro invitado finalmente. ¡Oh! Creo que de toda la Argentina, de todo el mundo, perdón, todo el mundo está escuchando, ¿no? Sí, sí, desde Washington DC. Él se llama Fede. Fede. Se llama Fede. Él tiene una gran habilidad. Él tiene una habilidad. Pero me dicen Fedu. Le dicen Fedu. Tiene una gran habilidad, una habilidad que creo que pocos tenemos, ¿no? Muy pocos tenemos. Que, ¿hace cuánto estudias canto? Y 25 ¿más? Años. 25 siglos, años. Siglos. Más o menos. ¿A qué academia fuiste? A Iscroc. Iscroc, ¿dónde queda? En Bernal. Bernal, bien. ¿Qué estilos te gusta? Me enseñaba Jorgito Moliniers. ¿En serio? Me estás jodiendo. Te lo juro. Mirá vos, ¿cuáles son los estilos que a vos te. El estilo que vos te sentís más cómodo? El romanticismo. Claro, eso es una linda habilidad. La del canto, yo la aprecio mucho. Conozco grandes cantantes. A ver, decime cuáles. Bueno, Carlitos Tevez. Bien. Pisculichi. No. De 5 Cambiazo. Y atajando, obviamente, Agustín Orió. A ver, contanos cuál va a ser el tema que vas a cantar hoy. Hoy tengo un tema que viene de Colombia. Sí. Una señorita con rulos, rubios. Que me parece que... ¿De las caderas? Bastante, de las caderas. ¿The Hips Don't Lie? The Hips Don't Lie. Que está casada, creo, con un jugador muy importante. Gerardo. Sí, yo también quise ser futbolista, pero bueno, el canto se me dio. Y cuando se te da el canto, se te da el canto. ¿Cómo se llama el tema este que vamos a escuchar? ¿Viste lo que andás desde muy chiquitito? Que pedaleás y pedaleás y pedaleás y pedaleás. Bicicleta. La bicicleta. El primario. La bicicleta. A ver si el señor puede ponerme. Estamos para toda la Argentina. Ahora va a cantar Fedu como le gustan que le llamen. Todo tuyo, comete el escenario. Señor de la cabina, ponga play. ¿Se escucha? Nada voy a hacer, rebuscando las heridas del pasado. Quiero palmas. No voy a perder. Yo no quiero ser un tipo de otro lado. Dale, dale. Oh, a mi manera, es complicado. Oh. En una bici que veía a todos lados. Un vallenato desesperado. Una cartita que de vuelta le escribí. Que te quiero, que te espero. Un aplauso. ¡Latino por ti! ¡Latino por ti! Shakira, I love you. Hermoso, hermoso. Divino, yo, las cuerdas son sagradas. Es llamamos a los perros. No, no, las cuerdas... Te escucharon ladrar. Sí, los ladridos. Sí, tenemos muchas mascotas acá. ¿En dónde te vas a presentar? En The Voice. ¿En The Voice? ¿Qué fecha? X Factor. X Factor. 27, 28, 29 de noviembre, de 10 a 12 de la noche, voy a estar presentando ahí. ¿Y en dónde? ¿Y en cuándo? ¿Y en dónde? Música. Gratis, la entrada es gratis porque no da. No da. Música. Es gratis porque no da. Así que nada, lo dejamos con un poquito de música para que entre en calor. Gracias a nuestro invitado. Lo dejo con un poco de música, ¿eh? Lo dejo. Ya con. La música que puso Juanma. DJ Maradona. In trouble trying to sleep. I'm counting sheep but running out. As time ticks by, still I try. No rest for ground tops in my mind. On my own, here we go. Feel like they're gonna bleed right up and bulging out my skull. My mouth is dry, my face is numb, fucked up and spun out in my room. On my own, here we go. Spine, my senses dulled. That's the point of delirium. On my own, here we go. My eyes feel like they're gonna bleed. Ya sus rayos que iluminan el histórico convento. Perfecto. Tras los muros, sordos ruidos, hoy se dejan de coseres y de aceros. Son las huestes que preparan San Martín para luchar en San Lorenzo. Oh, oh. Y el clarín, estridente sonó, abriendo las puertas del campeón. Acá tenemos a la autora Franco haciendo interpretación de Femas Somas y sus rayas. El estilo rap es un privilegio, la verdad, tener la cara de programa. Nos va a seguir cantando ahora el himno nacional. Oíd, mortales, el grito sagrado, libertad, libertad, libertad. Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Muy bien, muy bien. Ah, un aplauso. Un aplauso, aparte, de repente apareció Mariano Kloss. No, esto la verdad es... Es un gran primer programa. Todas las estrellas que tuvimos, increíble. Fede Murano cantando sus canciones. No, la verdad, un aplauso para nosotros. Sí, un aplauso para todos. Muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto que nos hayan escuchado. Los esperamos de vuelta los lunes a las 9:30, barra 9:15. Barra, ¿no?, libres. Porque es así. Barra libre. Ojalá. Perfecto. Y creo que no hace falta más comentarios para cerrar esta noche. Y no, totalmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Chao. Buenas tardes, mucho gusto. You know, the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. Or can you still recall?